9 minutos pasadas de las 3 de la tarde, seguimos acá en Nacional Rock con La Hora Pulenta. Escuchábamos recién otro de los temas de Combi Pulenta, en este caso, el tema del señor Faraón, Nunchaku. Señor Faraón, que ha estado en el Festi Pulenta con su guitarra acústica, integrante de Revolver, también integrante de Hablan por la Espalda, pero que cuando agarra la acústica revive los espíritus de la música negra, tanto de allá de Estados Unidos, Nueva Orleans, como de acá, del Río de la Plata. Muy bien, estamos en comunicación. Exactamente. Con Fernando Graneros, cara visible del sello Fuego Amigo Disco, junto con Mariano Matías de Los Ríos, que están sacando el compi de compi Fuego, el compilado del sello, y además están llevando adelante el Festival del Fuego volumen 4, tengo entendido, en su expresión más grande. Entonces, más grandilocuente. Entonces, para hablar de justamente estos temas, es que lo llamamos a Fernando, amigo también de la casa y todo lo demás también, para conversar un poquito de cómo viene la mano con estas movidas. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Juan. Hola, Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, che. Amigos, así que, gracias por la presentación. Bueno, de nada, te lo has merecido. Quiero recordar también que Fer es un gran escritor de reseñas de discos. Es para mí uno de los mejores. Las mejores reseñas, algunas de las mejores reseñas de bandas under de los últimos años. Las he leído de parte de Fernando. Tiene una pluma exquisita. Sabe combinar la poesía con el comentario rockero. Pasado periodístico. Es así. Sí, pero lo tenés, ¿eh? Eso no se pierde más. Eso no se pierde más. No. Y ahora como que se enfocó en el fuego, ¿viste? Como que uno siempre trata de, bueno, supongo que vos también te pasará con la música, trata de ponerle lo mejor que, lo que sale, ¿no? Sí, lo bueno que sale en las bandas que les gustan y ahora por suerte se puede enfocar en las bandas del fuego y en reseñar o comentar qué es lo que compartimos. Sí. Está bueno eso. Primero recordemos el nuevo volumen del compilado que salió hace poquito y que dentro de poco va a tener su edición física, pero recordemos qué es lo que tenemos hasta ahora. Era un buen detalle ese porque se nos han juntado dos momentos importantes de lo que va del año, que era primero el lanzamiento de el disco Al Lado del Fuego 2, que es un disco de versiones que venimos trabajando, es una producción, viste, del sello, que lo hicimos en Estudio Invisible, con Paula Costa, que también, bueno, él trabaja como los días dentro del sello y las canciones, que, bueno, que comparte con nosotros, pero bueno, también se encargó de la producción de este disco, que lo grabamos íntegramente ahí en los Estudios Invisibles. La particularidad que tiene es, bueno, que son versiones inéditas, covers. Muy lindo. Que es la segunda parte de un primer disco que habíamos editado el año pasado. Recuerdo, sí. Y que intervienen, bueno, grupos del sello. Sí, la mayoría, su mayor parte se grabó acá en Capital, pero también tiene intervenciones, no sé, por ejemplo, el grupo Limón de Mendoza, que nos mandó por correo su versión, y también John Candy de Brasil, Fin de Semana de Bahía. Son grupos que, por la particularidad del sello también, no queríamos dejar afuera, ¿viste? O sea, es un sello que si bien tiene base en Buenos Aires, tiene, no sé, música por todas partes. Y eso está bueno que se vea reflejado en un trabajo como este, porque sinceramente nos quedó una producción muy buena. Con Mariano como nos rompimos la cabeza también para seleccionar a las bandas que tenían que estar y acompañamos la grabación y seguimos también el envío de las canciones para que llegaran y podamos cumplir con el disco. Lo tenemos, el arte es genial, lo hizo Julián Félix Morales, hizo una tapa muy linda. Si está todo bien, en breve va a estar la edición física, así que nada, bueno, esperemos tenerla para el Festi. Sí. Está todo bien. Muy bien. Que es otra movida también, así como exagerada, pero feliz también porque es como, van a ser dos días con 14 bandas, que bueno, era un poco también la intención, ¿no? Hacerlo con todo y que estén todos los grupos que pasaron durante el año hasta ese momento, que siguen pasando y que forman parte hasta ahora de la familia del sello. Sí. Y bueno, si me dejas, comparto las fechas. Dale, y eso. Digámosla ya, decime, ¿cuándo es el festival? Esto va a ser el 23 y el 24 de noviembre. Sí, o sea, lo presentamos, hasta el momento estaban las fechas, pero no todavía confirmadas las bandas, y es como oficialmente está bueno compartirlo ahora en la hora, ¿viste? Con la gente que escucha y los que también ven estos estamos grupos semana y semana. Impacientes con una virome y un papel para ir anotando, porque 14 bandas, si no, se nos van a escapar. Exactamente, sí, ¿cuáles tal se cual pueden adelantar de esas 14 bandas? Y mira, ya en principio con esto va a ser en G104. Sí, en Gascón 104, un lugar muy lindo. Sí, me han hablado. Con una muy buena onda y un espíritu galponero, pero artístico copado. Sí. ¿Viste? Como los lugares que nos gusta transitar. Así que esto va a ser esos dos días, sábado 23, domingo 24, lunes feriado. Y bueno, dividimos en dos fechas. El sábado 23 va a tocar John Candy, bueno, que es una banda que justamente viene para esa fecha de Brasil, de Río. Y nada, es un grupo genial, es una muy buena banda de indie rock. Uh-huh. Ellos estuvieron teloneando a Malkmus y los Jigs hace unos meses en Río. Sí. Sí. Ahora, en estos días, telonean a Beach Fossil, también en otra visita. Sí. Y bueno, nada, son como de las revelaciones del indie, del populoso indie brasilero. Qué bueno. Y que nada, traigan, van a estar acá por esa semana. Sí. Van a tocar los dos días ellos, pero bueno, esta es la fecha del 23. Sí. Gastón Masencio también, que bueno, es uno de los solistas favoritos de la casa también. Sí. Si está todo bien, estará Fernando Cabuzac acompañándolo. Con él grabó y participación en el disco Lapsus. Y bueno, va a estar también tocando ahí. Manu Embalse. Bueno, en Balsi, que ahora está en Rosario, está girando con... Hoy toca con TikTokers. Con TikTokers, tal cual, y Vuelven de la Derrota. En el cumple de Vuelven de la Derrota, y ahí con los amigos de Polvo Buró. Sí. Posavasos, bueno, Digizagas, que están ahí Digizagas, cerca, así que, y aquí les mando un abrazo gigante, así como multiplicado por todos los Digizagas. Sonríen para vos. Bueno, gracias, siempre sonríen ellos. Sí. Así que, nada, es un gusto. Amor Elefante, que es una banda invitada, por amistad. Aunque no forma parte del sello, es como hemos compartido momentos muy copados durante el año y estaba bueno que estén. Y hay una banda más que por ahora no se ha confirmado, que es una sorpresa muy importante y que ojalá que esté, porque queremos mucho y porque estaría cerrando ese día del festi. Así que eso por un lado, el 23. Sí. Y el 24 tenemos de nuevo a John Candy, Kenya, que son unos jóvenes fanáticos del post-rock y con una cabeza volada y muy musical. Sí. Trópico de Tailandés, que es como una de las últimas incorporaciones del sello. Muy bien. Sí, tal cual. Los Días, bueno, que ya también son vitalicio histórico del fuego. Sí. La Mala Vida, que es el grupo de Diego Acosta. Sí. Guasuncho, también, que bueno, va a estar presentando también, si está todo bien, ya su disco, su nuevo disco Natsuki, que va a salir en noviembre. Bosques, bueno, que es la otra incorporación. Buenísima banda. Que ustedes la han tenido también en estudio y, sí, sí. Y la verdad que fue un gusto poder incorporarlos junto con los chicos de Trópico este año. Sí. Cuando viste los catálogos, generalmente como que uno se rompe la cabeza también por renovarlos y por saber qué sumar a lo que ya hay. Sí. Es un gusto que los chicos se hayan acercado, tanto Bosques como Trópico, y haya surgido esa buena onda que es natural también, ¿no? Para poder seguir laburando. Y que eso además se combine con un fanatismo, por lo menos en nuestra parte, en la música que hacen los dos grupos, y particularmente Bosques, es mejor todavía. Sí. Así que bueno, y esa fecha la cierra mi amigo Invencible, también. El domingo 24. O sea, estamos hablando de todas bandas, muchas que ya tocan habitualmente, otras que no tanto, que son más descubrimientos particulares de ustedes. Exacto. Pero todas muy valiosas por el lado de que vos los vas a ver, yo estoy hablando en términos generales, ¿no? No he visto a todas en vivo, pero casi todas las conozco de haberlas escuchado, a muchas ya las vi muchas veces, en Bosques me encanta, por ejemplo. Todas bandas que realmente están ahí por alguna razón personal de necesidad de estar ahí, de estar tocando lo que tocan y que de esa forma te llegan, me parece a mí. Sí, es muy importante eso, ¿no? Como que uno siempre trata de, más cuando maneja un catálogo y trata de generar como conceptos y ideas musicales y tratar de sostener eso, pero hay un tema personal y de necesidad de pertenencia, ¿no? Que está bueno, que no surge obligatoriamente porque, bueno, es el festival del sello. Como que, sinceramente, no nos cuesta nada programar estas fechas porque son grupos con los que venimos trabajando y se maneja en un ámbito de tanta buena onda, ¿viste? Y está esa sensación de pertenencia que es como que eso personal es inevitable. Y bueno, nada, ahora lo que viene siendo fechas particulares termina siendo una fecha genial o dos fechas geniales que nada, que nos ponen muy contentos. Con Nico siempre hablamos del tema de que se respire buena onda, de un sentido amiguero, que es uno de los propósitos del Festipulenta, que también lo comparten ustedes y otros también, digamos, el Festilab 3 es un ejemplo. Sí. Y cuando eso no está, la verdad que por más buena que esté la música, que no se puede dejar de soslayar, cuando ya empieza a hacer un ambiente como de competencia o de frial o de un poco de histeria, ¿no? No tiene sentido, porque no hay ni fama en juego, ni plata en juego. Hay una necesidad vital de expresarse y de comunicarse con los demás. Eso es lo que está en juego. Lo otro, no tiene sentido estar peleándose por esas otras cosas, no es estar errando el asunto, ¿no? Y es que pensarlo más desde ese lado, o sea, no enfoca, me parece, no enfoca a lo que nos termina juntando, ¿no? Que en el fondo son cosas más bien básicas, pero fundamentales, me parece, ¿no? Sí. O sea, a ver, pienso quizás qué le estamos ofreciendo a las bandas, qué las bandas nos ofrecen a nosotros, y creemos que es algo sencillo, ¿viste? Y es un trato que se acuerda cara a cara, y creo que a partir de eso se construye todo, y a partir de eso elegimos el catálogo, convocamos a las bandas, seguimos trabajando, ofrecemos dentro de lo que podemos, y nos ofrecen dentro de lo que hay, y con eso se construye, digo, sí. Fuego es un sello que tiene 3 años, o sea, es muy poco para sello, 3 años y medio va a ser, sí. Y digamos, hemos construido cosas de las que estamos muy contentos, y alcanzamos cosas muy buenas, pero siempre sobre la base de eso, ¿viste? Y creo que eso termina identificando y termina siendo verificado en estas fechas, en los encuentros, ¿no? Está bueno eso. Bueno, para ir cerrando, recordemos entonces que la fecha va a ser en G14, ¿no? G104. Perdón. Gascón 104. Gascón y Gascón las vías. 104. Caballito de Mago. Los días de noviembre. Sábado 23. Sí. Y domingo 24, lunes feriado. Las bandas ya las hemos dicho, las van a recordar por Facebook. Exactamente. Y nada, vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. Si, obviamente. Si quieren para esa fecha podemos sortear entradas. Más que en fita. Sí, sí, bueno, ya bueno, vamos a ir hablando. Estaba bueno presentarlo así como hacer un lanzamiento, como decía, sí. más oficial sobre sí. las bandas que van a estar. Déjame aclarar también que sí. van a ver, la disposición del lugar es muy grande, así que sí. vamos a aprovecharlo y vamos a mixarlo con cosas que también nos gustan que estén, como expos, sí. va a haber muestras de fotos, uh-huh. Van a haber o apariciones poéticas o intervenciones de lecturas, va a ser mucho tiempo y va a estar bien distribuido entre amigos y gente artista afines. Que nos gusta que esté. Perfecto. Para despedirte, Fer, tenemos una banda que está en el compi, que entregó un tema inédito. Fue la primera banda que entregó el tema y que es cercana y afina al espíritu del fuego, porque creo que esta es parte del sello, que es Tobogán Andaluz. Mirá, bueno. O por lo menos hasta lo era en ese momento, o sea, yo los conocí por ustedes. Claro, así sí, que... sí, tal, bueno, pero está bien, está bueno sí, eso, sí, como sí. que compartimos muchos momentos copados con sí. los chicos, ahora actualmente no estamos trabajando, pero creo que su participación debe haber sido muy, muy copada sí. en el compi. Exactamente. Tenemos entonces a Tobogán Andaluz uh-huh. con La Capital del Mundo. Buenísimo. Para escucharlo te despedimos, Fer. Dale, gracias a vos, Juan, como siempre. Muy gracias bien. A Nico también. Y bueno, para adelante. Nos estamos viendo, dale. Dale, abrazo grande. Abrazo grande. Chau, chau. Vamos.